tenemos un don, un flow, metido a presión por tu palante. Tú formas parte, somos la razón de estar estable. Sucia calle rapper, sucia calle rapper, nacido y criado con flow, manteniéndome los niveles del control on. Prefiero ir viola en este rol de escritor, mantener el real full, voy cool, no ocultado del montón y bocón. ¿Quién camina y sigo llamando a medianoche por tu mind? Oye, papá pro, me ganó en un freestyle. Le boti, le pone play a tu life. Gauro, choro y voy, nunca registra y cállese. No venda la peca donde no cabe. Soy de rap, usted no sabe, el underground forma parte. De que me prepare. Son varios años, ideas quieren salir, están rompiendo cráneos. Síntomas extraños, abstinencia en este barrio no existe. Lenguas hostiles se nos ven, no hacen que el panorama se vuelva triste. Y nos viste pasar angustiados en busca de papelillos, donde anotan los dominios, no como pequeños simios que transitan sin nada que hacer. Y claro que se puede ver su perecer en esta calle, el rapper, hey. Su yeca bota lágrimas, se posó sobre ella el desconsuelo y le apañó el pañuelo, de nuevo está de duelo. ¿Y qué le vamos a hacer si no se puede parar? Eso no va a cambiar. En tu sucia escarba de experiencia y parla, es que la cena no se mancha ni a la corta ni a la larga. Y el público abuchea que se salgan. S2B, lenguas hostiles con la fórmula más clara que en el rap hoy se ve. S2B, lenguas hostiles con la fórmula más clara que en el rap hoy se ve. Está claro decir que su forma no ha cambiado en nada. Mi forma no ha cambiado en nada. Páginas terraformadas por letras, escrituras diestras de cada década. Cada uno usa metáforas en su mapa. Yo, mi forma no ha cambiado en nada. Páginas terraformadas por letras, escrituras diestras de cada década. Cada uno usa metáforas en su mapa.